Entonces es grato estar con ustedes nuevamente en este viernes 17 de octubre. Ya hemos pasado la mitad del mes de octubre, estamos avanzando en el estudio de la epístola de Santiago en temas maravillosos realmente que nos van a hacer de alguna manera reflexionar en nuestra vida espiritual. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Son preguntas que de alguna manera están siendo respondidas en estas palabras que Santiago nos está expresando, porque él habla de la tentación y uno debe soportar la tentación, salir victorioso de la tentación, y Dios nos tiene las herramientas para que así sea, porque solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y su santidad llegará a nosotros. Y eso es un don maravilloso que solamente Dios lo ha otorgado a todo ser humano, sin distinción. Estaba pensando, el enemigo tiene una ventaja al tentarnos, porque está peleando, podríamos decir, a nuestro favor. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos la tendencia al pecado, lo único que tiene que hacer él es darnos un empujoncito, nada más, porque nosotros tenemos eso en nosotros, está dentro de nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios lo que tiene que hacer es hacernos dar vuelta y que podamos caminar en sentido contrario. Recordemos, de eso se trata la conversión. Conversión es una vuelta, dejar el camino que llevábamos y continuar por el camino que el Señor nos mostró. Podemos decir que nosotros los cristianos vamos ascendiendo mientras el mundo va descendiendo. Entonces, claro, es mucho más fácil descender que ascender. El ascenso siempre es más penoso, cuesta más. Y en este sentido también tenemos que considerar de que nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en Dios, y eso hará posible aquello que para nosotros es imposible. Escuchaba a un predicador que decía, mira, yo tengo problemas de tentaciones todos los días, dice. ¿Y quién no? Y él decía, mira, en mi trabajo, ahí están, me tientan, dice, me atacan, en el caminar. Y luego dijo, en mi casa. Y empezó a hablar de su casa, de su esposa, de sus hijos, porque a veces pasa esta situación, que nosotros la tentación la tenemos así, así a la vuelta de la esquina. Y a veces estas tentaciones no se presentan, y esto es lo que hace la advertencia Santiago, ¿no es cierto? No se presentan así como un mal grande que uno que huya, sino que son cosas quizás agradables que en algún momento de nuestra vida quizás fueron propias de nosotros, fueron hábitos que teníamos, gustos, visiones. Y además, fíjate, siempre cuando surge esto y que lo encontramos nosotros, pero sí, es algo que no tiene importancia. Y inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Pero eso tiene de malo el hecho de que nos hace separar de nuestro Dios. Nos separa de nuestro Dios. Una cosa buena puede separarnos de nuestro Dios. Y como nos separa de nuestro Dios, eso pasa a ser malo. Por eso que habíamos mencionado que Santiago habla en este concepto de las palabras, dice que tengan cuidado con las palabras, que ojalá sean palabras bien sazonadas, dice el sabio, y él también dice, tengan cuidado con lo que están diciendo, porque si lo van a decir con ira, lógicamente la respuesta o lo que va a salir de su boca van a ser palabras que van a herir y van a concebir pecado. O sea, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una tentación con la palabra? Bueno, ahí está la relación que en la cual Santiago está entrando ahora. Tienes la tentación, mira, ten cuidado, voy a decirlo así porque Jesús también fue tentado, pero él con la palabra de Dios fue poderoso para salir adelante. Pero si nosotros no tenemos esa relación íntima con Dios, no vamos a la Biblia, nos alimentamos diariamente, lógicamente en algún momento la palabra será muy hiriente. Así es. No amaremos a ese hermano, por eso lo estamos haciendo. Entonces estamos infringiendo también su ley, sus mandamientos. Ahora fíjate, cuando se nos da esa recomendación que nuestra palabra sea sazonada con sal, Recordemos que la sal le da sabor a las comidas. Bueno, nuestras palabras deberían darle sabor a la vida de otras personas también. La sal no solamente da sabor, sino también preserva. Bueno, nuestras palabras deberían preservar, no destruir. Entonces, por eso que se nos hace esa recomendación y creo que debemos considerarla y debemos pensar en aquello que decimos. No siempre lo logramos. Por eso que creo que también debería estar en nuestras oraciones. Señor, ayúdanos, ayúdame a o sella mi boca para que no salgan mis palabras y ábrelas para que salgan las tuyas. La Biblia nos recomienda que nosotros seamos equilibrados. El otro día estaba hablando con una persona, porque ahora está muy de moda el usar stevia para endulzar, ¿no es cierto? Entonces, hay una stevia natural. Me decía, ¿sabes que se me puso amarga en vez de dulce? Así. Bueno, el exceso de stevia se pasa a ser amargo. Interesante eso, pero los justos gramos, ¿no es cierto?, da un dulzor muy agradable, sí, y natural, y no hace daño como el exceso de azúcar. Ahora, por otro lado, tú dices, vuestras palabras sean sazonadas con sal, pero tampoco con mucha sal, porque se va pervirtiendo, ¿no es cierto?, el sabor. Y tú encuentras a veces personas que apenas se sientan a la mesa el salero y le echan sal sin antes saber. Antes de probar. O sea, ya tienen pervertido también. O sea, sazonada, pero con ese equilibrio que le da el sabor justo a las comidas. Porque la recomendación es que uno debería servirse las comidas bien sazonaditas, digamos, en el sentido bueno de la palabra, con los implementos para que sea agradable también. Es lo mismo la palabra, el equilibrio, ¿no es cierto? Que no se vaya uno ni otro extremo, sino que sea la palabra justa y en el momento oportuno, sin ira, porque yo amo a mi hermano, cualquiera que esté delante mío, no importa lo que me haya hecho, porque él es también un hijo de Dios. Por eso que las palabras son importantes, y Santiago así lo hace resaltar en su epístola que hemos conversado durante esta semana. ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Dice, tú sabes que los discípulos, puntualmente Pedro, cuando predicó, como respuesta al problema que tenía la gente, ¿no es cierto?, le dijo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados vuestros pecados, porque esto, una palabra maldicha, también es un pecado según Santiago y según la palabra de Dios. Y el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Son recomendaciones fuertes, ¿no es cierto?, en relación a soportar la tentación, porque yo digo, ahí está la tentación, ya lo hemos dicho, está presente en todas partes, y a veces nosotros somos también visitantes de las tentaciones. O sea, nosotros estamos mirando lo que no deberíamos mirar y nos conlleva a eso, de caer en alguna tentación que puede conseguir después en un pecado, y el pecado la muerte. Bueno, los invitamos para que usted por la emisora pueda escuchar el resumen que vamos a hacer esta noche a las 9 y una repetición a las 7:30 de lo que ha sido la conversación de esta semana. Gracias por su compañía, los esperamos entonces. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.